para comenzar esta otra hora de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Estrellas de Medianoche, vamos hasta las 3. Rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. ¡Ja, ja, ja! Una canción de Gene Simmons. A finales de los 70, cada uno de los integrantes de la agrupación Kiss lanzó su propio álbum. Y bueno, ahí teníamos a Radioactive con Gene Simmons en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 12 de septiembre de 1995. Michael Hutchence, vocalista de la agrupación australiana INXS, se declara culpable de haber golpeado al fotógrafo Jim Bennett en las afueras de un hotel de Londres. Hutchence fue multado con 400 libras esterlinas y tuvo que pagar 1.875 libras en gastos adicionales. Eso fue en el 85, en el 95. Recordemos que Michael Hutchence moriría 2 años después, el 22 de noviembre de 1997. Vamos a recordarlo con esta. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. El único número uno que tuvieron en listas de Billboard, los INXS. Need You Tonight. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. When everything is going wrong and you can't see the point of going on, nothing.

estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. Estrellas de medianoche, un rap de los 90. The summertime skirts and my guys and canine, all the gangbangers forgot about the drive.

Mamma Mía, SOS, Fernando, Dancing Queen y Knowing Me, Knowing You. Su funeral fue transmitido en directo por televisión sueca en honor, o más bien, un honor que solo está reservado para estadistas distinguidos o para la realeza. El señor Stig Anderson falleció en una fecha como esta, 12 de septiembre 1997. Coescribió esta canción, esta de las reseñadas anteriormente. Dancing Queen es ABBA, es Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Take me home. de la película Terminator, Paradise City, Guns N' Roses. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 12 de septiembre de 2013, hace 10 años, Ray Dolby, el ingeniero estadounidense que fundó Dolby Laboratories y fue pionero en la reducción de ruido en grabaciones de audio, muere de leucemia a los 80 años. El sistema analógico de reducción de ruido Dolby funciona aumentando el volumen de los sonidos de baja frecuencia y alta frecuencia durante la grabación y reduciéndolos correspondientemente durante la reproducción. Falleció entonces este pionero de la música, Ray Dolby, hace 10 años. Fundador de Dolby Laboratories. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. You